Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Identificamos que era lo económico dentro de la realidad social, ¿no es cierto? Después dijimos, bueno, lo económico tiene que resolver cuestiones básicas de cualquier comunidad, que es la organización para ver qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye. Bueno, en la economía capitalista, las pautas de organización las define el mercado a través de los precios. Entonces el mercado es el que va a definir, cuando el empresario va a ver qué es lo que le conviene, va a orientar. Si hay un producto que se vende muy caro, entonces ahí quiere decir que está la posibilidad de ganancia, el empresario va a hacer eso. Y si se vende muy caro, quiere decir que está escaseando. Entonces, al producir para ganar, está respondiendo a una demanda del mercado. Entonces, el mercado orienta, regula, articula, pero las relaciones básicas son de competencia. Al mercado se va a competir. Yo al mercado voy. Si voy como comprador, quiero lo mejor posible, el precio más barato. Si voy como vendedor, quiero sacarle lo máximo posible, el precio más caro. Pero todo es competencia. Y yo tengo al lado otro que me va a hacer lo mismo que yo y me va a querer ganar. Entonces, esto genera, lo que yo les decía en el encuentro anterior, un comportamiento que hace de que cualquiera que va al mercado sabe que no tiene su lugar asegurado. Y como nadie tiene su lugar asegurado, a nadie le gusta perder todo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si pierde todo, como decíamos hace un rato? Si pierde todo, no hay nadie que lo vaya a ayudar. Entonces, si nadie le va a ayudar y si pone en riesgo todo, ¿qué va a tratar de hacer? ¿De ganar o no? Bueno, si trata de ganar con el precio, para ganar tiene que ser competitivo. ¿Sí? Tiene que ser más competitivo que el otro. Entonces, si el otro le quiere sacar cliente, bueno, yo tengo que ser más competitivo para sacarle los clientes a él. Es una lucha a muerte. Entonces, ¿cómo se es más competitivo? Y bueno, yo tengo que invertir todo lo posible, tengo que meter tecnología, meter calidad, bajar costos, aumentar la escala de producción. ¿Y de dónde saco para invertir? ¿De dónde saco para invertir para ser más competitivo, para matarlo al otro antes que me maten a mí? La única fuente genuina para poder invertir y ser más competitivo y sobrevivir y crecer y no morir es la ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que la ganancia se transforma en una cuestión central, fundamental, en la razón de ser, en que nadie me va a explicar a mí que yo no tengo que ganar. ¿Por qué? Porque si yo no gano, no invierto. Si yo no invierto, no soy competitivo. Y si no soy competitivo, me matan. Entonces, por más que me vengan a decir, sí, pero la máxima... No, querido, a mí, si me matan, nadie me va a salvar. Y la única forma de salvarme es obteniendo ganancia, invertir y ser competitivo. Entonces, esto hace de que nosotros, en nuestra sociedad, hayamos naturalizado esta cosa tan aberrante que es que cualquiera que interviene en la actividad económica tiene un objetivo fundamental, una prioridad, que obtener la máxima ganancia. Entonces, cualquiera de ustedes, si tiene un capital, no va a ir a producir algo que va a perder o que va a estar más o menos. Porque sabe que está sujeto a la competencia de otro. Entonces, si no es competitivo, lo matan. Entonces, en la medida que se mantengan estas reglas de juego, estas reglas de juego generan una conducta que hace de que nosotros hayamos naturalizado, porque cualquiera, en la economía convencional, que es la economía que se enseña en el 98% del sistema educativo del nivel medio superior y universitario, te enseña que el motivo de lucro es la base. ¿A quién se le puede ocurrir otra cosa? Además, el acto de comercio, cuando se define el acto de comercio que tiene el propósito de lucro, está diciendo el propósito de lucro. Nosotros hemos naturalizado que cualquiera que va a invertir tiene un objetivo principal, que es la máxima ganancia. Entonces, fíjense cómo nosotros, qué tipo de sociedad queremos, donde tenemos, mejor dicho, donde los responsables de decidir qué se va a producir buscan no el bienestar o satisfacer la necesidad del conjunto, no, su máximo beneficio. Entonces no es una cuestión ni de egoísmo natural del ser humano, ni ansias de poder, sino de reglas de juego de la economía y la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces esas reglas de juego generan conductas y un montón de cosas que vamos a ver ahora. Ajá, diga niña. En realidad, primero que fueron procesos históricos que no se dieron de un momento para otro. Es decir, fueron siglos donde se fueron generando las condiciones. La revolución industrial, en todo caso, fue el desenlace de un periodo histórico previo donde el capitalismo fue generando las condiciones para que se produjera esa revolución industrial a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, pero más o menos un siglo y medio, dos siglos, se fueron generando las condiciones que, porque antes estábamos en la época, digamos, donde surge el capitalismo, o sea, la base de otra forma de organización, la organización feudal, ¿no es cierto? Donde ahí sí cada uno tenía su lugar y nadie podía molestarlo. Es decir, yo soy artesano, hago esto y tengo mi lugar asegurado y siempre hago lo mismo, no me meto en lo de los otros y bueno, y pago mi contribución. Bueno, cada uno tiene su lugar asegurado. No había mercados, si se producía más que nada para el autoconsumo y después, bueno, había cierto intercambio, pero no era el objetivo central de producir para el mercado y mucho menos para ganar. La ganancia era algo que estaba condenada socialmente, condenada por la religión, por la iglesia, que era la que ponía el como que había que pensar, ¿no es cierto?, en ese mundo. Entonces, fue todo un proceso muy, muy lento donde se fueron generando el comercio y los mercados, o sea, los propios estados fueron promoviendo las condiciones, porque el comercio tampoco era muy, muy, muy sencillo. Es decir, regiones, feudos, reinos acotados donde se hacía el intercambio, y era muy poco el intercambio fuera de eso, porque además era muy, muy difícil. Primero, el intercambio entre cosas donde no había ni siquiera unificación de medidas y peso, o decir, ¿cuánto sale esto, el metro? No, eso era, te doy un poco de esto por un poco de esto, el trasladar mercancía a otros lugares era muy peligroso, y tampoco había la posibilidad de contratar trabajadores para pagarle por un salario para producir, porque todos tenían su trabajo y su lugar dentro de la estructura productiva feudal. Es decir, romper todo eso llevó siglo y medio, dos siglos, según algunos, según más o menos las interpretaciones que hay sobre cuándo se inició el capitalismo. Porque fue un proceso lento, que tuvo que ver con la expulsión de los trabajadores de la tierra, de sacarlo de la tierra y de su medio de producción. Entonces, primero tenía que generar una masa de trabajadores libre, jurídicamente, pero sin obligados a vender su fuerza de trabajo. También hubo que generar un mercado, que no había. También hubo que acumular capitales, es decir, la acumulación originaria de capitales a través de, bueno, de todo un proceso histórico de saqueo. Y también hubo que romper culturalmente la condena, la resistencia a que se entienda de que podía ser aceptado que el objetivo de una actividad fuera ganar. Porque en ese momento eso era repudiado, ¿no es cierto? Entonces, todas esas condiciones se fueron dando y terminaron como resultado con las condiciones para la revolución industrial en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, esa revolución que necesitaba grandes capitales, que necesitaba mercado, que necesitaba trabajadores libres para contratar, que necesitaba que el objetivo de la máxima ganancia sea aceptado como en la forma natural, bueno, todo eso se fue dando durante mucho tiempo, pero recién ahí se... Y bueno, una vez que se desató ahí, el capitalismo, como nosotros ya estuvimos hablando, creo en algún momento, tiene una fuerza fenomenal como forma de organización para producir. ¿Por qué? Porque al obligarte a ser más competitivo, porque si no, perdés todo, eso hace de que vos no estés pensando en que, no, vos yo voy a producir esto para que mi familia esté viviendo bien y para descansar y darle sentido a la vida. No. A partir de que existe la competencia, el único sentido de la vida es o sos competitivo y matá, o hay otro más competitivo y te mata. Entonces ya empieza a romperse culturalmente las formas de vida que hoy a lo mejor muchos valoran, porque cada vez es peor, ¿no es cierto? Esto de que cada vez se trabaja más, 12, 14, el que puede trabajar, se mata trabajando, ¿no es cierto? Y el que lamentablemente tiene todo el tiempo el mundo es el que no puede trabajar, pero no puede vivir porque no puede o puede comer. Es decir, el capitalismo fue generando, por un lado, esa necesidad. Tengo que ser bueno, tengo que ser competitivo, tengo que tener calidad, invertir, ser mejor, mejor, mejor, mejor. Entonces, lo único que me preocupa a mí es eso. ¿Por qué? Y porque nadie te va a ayudar. Entonces, esa cultura del egoísmo y del individualismo parte de esa regla de juego. Si a mí nadie me va a ayudar. Entonces, en cierta medida, los que piensan así, digamos, tienen razón. Porque si no son competitivos, mirá, yo soy competitivo, arreglatela. Después el sistema se va a encargar de decirte que si vos te fundiste porque sos un haragán, porque no sos eficiente, porque no sos productivo, porque no incorporaste tecnología, y siempre algunos van a ganar y otros van a perder, ¿no es cierto? Es como en el campeonato de fútbol, ¿viste? Que todos los equipos quieren y todos los hinchas quieren que el técnico los llegue a ser campeones, ¿viste? Pero si hay 20 equipos y hay uno solo que puede ser campeón, y bueno, todo el otro con la aspiración de llegar. Y bueno, acá también, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esto genera, primero, esos comportamientos que pasan a ser la forma de pensar de toda la sociedad o de la gran mayoría de la sociedad. Lo que nosotros decíamos el otro día, creo, es que las reglas de juego hacen de que la gran mayoría se comporte en función de las reglas de juego. Puede haber una minoría que no esté de acuerdo con eso, y que no, pero tampoco tiene viabilidad de participar en serio en la actividad económica. Dice, no, yo no voy a hacer así. Bueno, está bien. Pero y hay una otra minoría que siempre va a pensar en esos términos, aunque le cambien las reglas de juego. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día? ¿Qué pasa si, en términos así, en un colegio, en un curso, si pensamos así, cómo las reglas de juego condicionan un grupo, ¿no es cierto? Si nosotros en un grupo de un curso, ¿no es cierto?, de la universidad, de la facultad, le ponemos como regla de juego, bueno, este curso empieza hoy a fin del cuatrimestre, van a aprobar el 50% que está con las mejores notas. Le ponés esa regla de juego. Esas reglas de juego son en algunas universidades de Estados Unidos, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, y bueno, vos decís, ¿qué hago? Y bueno, yo voy a tratar de hacer lo posible para estar dentro del 50 que aprueba. A ver, si a quién le gusta quedarse toda la vida de abajo y quedarse, ser cursante eterno. Es decir, ¿y qué hago yo para estar en el 50? Y tengo que ser mejor que los otros. Entonces mi comportamiento va a ser, y si el otro me pide ayuda, ¿qué hago? Pero no, si no puedo pisar, le puedo sacar la cabeza. Si no pudo ir, préstame las cosas. Pero no, escuchame. Si yo te presto, capaz que vos me dejás afuera después. Entonces, eso genera en grupo, esa regla de juego, un comportamiento que es absolutamente egoísta. Ahora, si nosotros le decimos, ¿se acuerdan que hablamos? Al mismo grupo le decimos, bueno, miren, a fin de cuatrimestre van a aprobar esta materia en la medida que hayan aprobado todo. ¿Cómo cambia si hay alguien que a alguien le falta, no tiene problema, tiene inconveniente, le vamos a explicarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo o ninguno. Entonces, las reglas juegas eso. Ahora, en esos grupos yo creo, sinceramente, eso no he estudiado ni nada, pero uno así por experiencia ha visto que en general, en la gran mayoría se comporta en función de las reglas de juego. No quiere decir que por ahí hay un pequeño porcentaje que siempre se comporta bien y otro pequeño porcentaje que siempre se comporta mal, por más que sean las reglas de juego, ¿no es cierto? Pero esas son las excepciones. La mayoría, con esto le digo que bueno, a medida que se mantengan estas reglas de juego, es lo más natural del mundo que nos encontremos con esto, que lo que busque cualquiera que interviene en la actividad económica es la máxima ganancia. Entonces nosotros naturalizamos esto. Y cuando, además, cualquier grupo, cuando uno pregunta, ¿pero vos qué harías si vos tenés que qué invertirías? ¿En algo que te puede dar apenas o arriesgar a perder? ¿O en algo que te da una ganancia extraordinaria? ¿Cuál elegís si tenés tres o cuatro alternativas? Y elijo la que te da más ganancia. Es decir, que todos en general piensan en esos términos porque esas son las reglas de juego. Ahora, el tema es cómo nosotros podemos haber llegado, ¿no es cierto?, a naturalizar esto como una cosa normal. Porque ¿qué significa esto en otros términos? Que si yo lo tengo como prioridad y la máxima ganancia, no hay nada que pueda pasar en este mundo que pueda estar a la altura o que pueda tener valor de la máxima ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier otra cosa a mí es subordinado al objetivo de la máxima ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, sí, pero mirá que vos con esto que estás haciendo podés estar afectando a una familia que dejás sin laburo. ¿Qué? Si yo lo hago sin laburo, si no me quedo sin laburo yo. Pero en esa actividad está generando contaminación. Tendrías que hacer alguna inversión para no contaminar, pero si hago una inversión, me aumentan los costos, pierden, me sacan del mercado. ¿Quién me va a salvar? Nadie. Ah, bueno, entonces, chao. Entonces, ni la vida, ni la salud, ni el ambiente está a la altura de este objetivo central. Pero fíjense lo que es, ¿no? Que nosotros hayamos llegado a una sociedad donde los que deciden producir lo que necesitamos para vivir tengan un objetivo que está por encima de esto. Entonces, de pronto, nosotros nos encontramos con que hay empresas que obviamente son grandes y tienen posibilidad de incidir mucho más, y el impacto que tienen sobre la sociedad o sobre el ambiente, sobre la vida, es enorme. Y ahora nosotros decimos, pero qué bárbaro lo que hace esa empresa, mirá lo que, el crimen que están haciendo, mirá, hicieron una explotación de petróleo, que yo como la del, el, lo que fue en Estados Unidos, la British Petroleum, en el mar, en el Golfo, cuando esa pérdida fenomenal, que no sé, los daños gigantesco que provocó en el océano hace un año y pico, que fue que no podían parar la pérdida. Era. Y decís, pero mirá lo que hicieron, y porque querían ahorrar, ellos sabían que tenían que hacer una inversión. Y decís, qué bárbaro, qué genocida. Y no, son las reglas de juego. Y todos están pensando así. Entonces, no, si nosotros o cuestionamos esa regla de juego, o si no, no nos asombremos. Esto es lo que a veces digo yo, ¿no? Que nos asombramos de los efectos, pero no hemos naturalizado la forma de plantear la organización de esta sociedad y esta economía. Eso es por un lado lo que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, a su vez, decíamos que en el mercado es donde se dan las relaciones de competencia. Nosotros nos relacionamos, pero fundamentalmente son relaciones de competencia las que predominan. En esta sociedad existen otras formas de relación que no son exclusivamente competencia y lo que permiten que esto no sea también tan criminal y autodestructivo a la sociedad, más allá de que está avanzando bastante, ¿no? Pero digamos, en una sociedad donde se produce para vender, solamente puede satisfacer sus necesidades el que tiene poder adquisitivo, porque un empresario no produce para regalar, ¿no? Porque si produjera para regalar, quiere decir que en cualquier momento se funde y va. Entonces, nadie regala, produce para vender. ¿Qué quiere decir? Que el que no tiene ingreso no existe para el mercado. El que no existe, el que no tiene ingreso no existe. Entonces, ¿qué pasa si hay una sociedad, como toda la sociedad existe, donde hay una parte que no tiene ingresos por un montón de circunstancias? Porque todavía es muy chico para entrar al mercado laboral, porque es discapacitado, porque está enfermo, porque es ya mayor y ya no puede, o porque tiene todas las capacidades, todo lo que sea le da, pero no consigue laburo. Entonces, obviamente que en todas las sociedades hay una parte importante que está en esas condiciones. Bueno, la economía de mercado, eso no lo reconoce. Para la economía de mercado eso está condenado a muerte, ¿no? Y obviamente que si la sociedad no genera otros mecanismos, otras instituciones, otras formas de hacer, de dar respuesta a ese sector que queda fuera, de que no tiene poder adquisitivo, y obviamente esos sectores están condenados a muerte. Entonces, las sociedades históricamente han desarrollado otros mecanismos, desde lo que puede ser la solidaridad en la familia, en los grupos familiares, ¿no es cierto?, hasta, bueno, otra forma de beneficencia, políticas sociales, lo que sea, pero cuando eso se retrae, ¿no es cierto?, y no alcanza para cubrir, hay un sector que queda fuera de la posibilidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si hay un sector, familias enteras, ¿no es cierto?, dicen, mirá, vos no tenés ingreso, y bueno, te moriste. Nosotros no podemos esperar que esos sectores reaccionen y se comporten como si fueran los caballeros ingleses y digan, bueno, si yo no tengo para darle a mis hijos, voy a hacer una... No, es decir, eso va a generar reacciones de cualquier tipo de aquellos sectores de la sociedad que ven que están condenados a muerte. Entonces no nos asombremos si nosotros estamos en una sociedad donde se deja un sector afuera y de pronto empieza a manifestarse un montón de conductas que va a decir, ah, pero esto es qué aberrante, qué sé yo. Porque, bueno, porque nosotros mismos estamos llevando a esos sectores a, bueno, a cualquier tipo de... Uno puede decir, bueno, si está condenado a muerte, bueno, me dejo morir por inanición. Bueno, algunos se dejarán morir por inanición, pero serán los menos. Otros así, no, bueno, o algunos se suicidan, porque hay momentos donde empiezan a aumentar las tasas de suicidio. Otros dirán, y bueno, vamos a pedir, ¿viste? Entonces está lleno de mendigos pidiendo. O otro dice, no, mirá, si a mí no me lo dan y yo quiero sobrevivir. Y yo quedo, bueno, yo salgo a matar, ¿viste? Es decir, eso es el reflejo y el resultado natural de una sociedad que está organizada de esa forma. Es decir, tampoco, digo, no nos podemos asombrar de que de tales y tales comportamientos mientras las reglas de juego sean así, ¿no? Entonces el mercado es el que regula el funcionamiento de la sociedad. Entonces nosotros empezamos a ver en el encuentro de la semana pasada Si el mercado es el que define, ¿por qué? Porque cuando uno va al mercado, tiene que fijarse los precios para saber qué le conviene producir, lo que da más ganancia. La ganancia es una diferencia entre el precio de venta y todos los precios de los costos de producción. Entonces, cuando uno va al mercado, tiene que fijar los precios, mirar los precios, dónde puedo hacer para ganar, para no perder. El mecanismo de los precios es el que orienta las decisiones. Como decía Adam Smith, ¿no es cierto? Pero decía en otra realidad, Inglaterra de la Revolución Industrial, segunda mitad del siglo XVIII. Él decía, bueno, van todos al mercado, todos unos como comprador, otros como vendedor. Los empresarios van a buscar la máxima... El empresario dice, está guiado por su egoísmo. Él lo que quiere es ganar. Pero no se preocupen, dice. Porque cuando quiera ganar, él está mirando a ver dónde puede ganar más. Y va a tratar de producir aquello que tiene más precio, que es lo que están demandando más. Y sin querer el empresario, al querer buscar la máxima ganancia, está produciendo algo para satisfacer el bienestar general. Ahora, ¿qué pasa si el empresario quiere abusar de su posición y vender muy caro para obtener más beneficios? Porque siempre está guiado por el egoísmo. No se preocupen, decía él, ¿por qué? Porque ese empresario no le van a comprar. Le van a comprar a otros que son los competidores. Entonces, hay una mano invisible, decía él, que va a hacer que, bueno, si un empresario quiere de pronto ser más egoísta y vender más caro, no le van a comprar, déjenlo. Por eso de ahí viene todo el tema, el origen, ¿no es cierto?, de todo después la teoría liberal que decía que no hay que dejar digamos, que el Estado no tiene que intervenir, que hay que dejar que todo funcione solo porque solo se regula, se equilibra, porque hay una mano invisible que orienta a la gente. Lo que pasa es que, y eso es lo que empezamos a ver la semana pasada, en el mercado se va a competir. Y los que compiten, no todos ganan. Unos ganan y otros pierden. Y los que ganan van teniendo más ganancia, más poder para invertir y para crecer. Y son más poderosos para volver a ganar. Es decir, que en un proceso natural de selección en el mercado, natural de acuerdo a esa regla de juego, ¿no? Unos ganan y los que ganan van haciendo cada vez más fuertes. Y van teniendo a su vez cada vez más capacidad para ganar. Entonces cuando invierten para ser más competitivo y van a ganar más, para volver a invertir más, ampliar la producción y tener más poder y volver a ganar más y volver a producir más, eso es lo que se llama en economía, yo creo que les comenté, un proceso de concentración económica. Es decir que el resultado natural de la competencia en el mercado, de la libre competencia como se llamaba, es que cada vez va a haber más concentración, van a ser empresas más grandes, más poderosa. Entonces, la concentración va a llevar en un proceso largo a que desaparezca la libre competencia. ¿Por qué? Porque ya no van a ir todos en igualdad de condiciones, unos como vendedores y otros compradores, a ver quién gana más o cómo se pone un precio de equilibrio. No. Eso va a desaparecer. Porque cuando haya pocas y muy grandes empresas frente a muchos pequeños, y ya no hay ahí posibilidades de negociación, de competencia. Ahí va a ser imposición. Entonces, la concentración, que es un periodo histórico que se dio durante el capitalismo, lo que lleva es a que desaparezca la libre competencia. O sea, los propios mercados de libre competencia lo que generan es su propia destrucción. O sea, su lógica lleva a que se autodestruya porque la competencia entre iguales ya no existe. Entonces, esto es el resultado histórico, que los mercados reales en el capitalismo, en las sociedades, en el mundo, los mercados reales no son mercados de libre competencia o lo que se llama la teoría competencia perfecta. Son mercados concentrados. Y además de ese proceso donde las empresas se van haciendo cada vez más grandes porque ganan más, invierten más y producen más y amplían escala de producción y producen más, ese proceso de concentración va junto con otro que se llama un proceso de centralización de capitales. ¿Qué significa? Que son pocos los dueños de los que se van apoderando de los distintos mercados. O sea, compra, fusión, formas inclusive jurídicas como la sociedad anónima que permite que se junten varios para hacer... Y cuanto más se junten, más poderosos son, más competitivos son y más ganan el mercado. Entonces, en conjunto esos dos procesos, lo que terminan es el mercado totalmente concentrado. ¿Qué es lo que pasa en el capitalismo ya hacia fines del siglo XIX? O sea que estamos hablando ya hace más de un siglo que lo que predomina en el mercado, en el capitalismo son los mercados concentrados. Los mercados donde existen muy pocas o una sola empresa que son las que definen todas las condiciones. El precio y la forma en que se produce el intercambio. Entonces los mercados reales del capitalismo no son los mercados que supone la economía convencional, eso que yo le decía, la economía que están de acuerdo con que esto está todo bien. ¿Qué dice la economía convencional? Que los mercados que predominan son lo que llaman mercados de competencia perfecta. ¿Y qué son eso? Y bueno, donde hay muchos, en cada producto es un mercado, ¿no es cierto? Cada producto que sea, o cada bien o cada servicio es un mercado. En cada uno de esos hay muchos compradores y muchos vendedores. Y ninguno puede imponer las condiciones. Eso se llama en economía atomización de la oferta y la demanda. O sea, están tan atomizadas la oferta y la demanda que son tanto que nadie puede imponer las condiciones. Son muchos los que van. Y dos cositas más en esos mercados para que funcione así. Suponen que lo que se compra y se vende son productos no diferenciados. Solamente se diferencian por el precio. O sea, es lo que se llama productos homogéneos. Es decir, que cuando uno va a comprar algo, elige algo porque tiene precio más barato. Son todos iguales y elige por el precio más barato. Y además se supone que se conoce perfectamente el mercado. Entonces, si uno dice, bueno, macanudo, si los mercados funcionan así, entonces los precios van a subir o bajar en función que de pronto haya mayor cantidad de oferente o mayor cantidad de demandante. Pero siempre se cumplen esos requisitos. Es decir, ellos explican, esto es lo de economía convencional, y los precios, ¿y por qué los precios suben o bajan? ¿Cómo se forman los precios? No, los precios suben o bajan en función de la oferta y la demanda, dicen ellos. Si hay mucha demanda en función de la oferta, va a hacer que los precios suban. En cambio, si son muchos los que ofrecen y poca demanda, los precios van a bajar. Entonces, el mercado regula. El mercado solo, como decía Dan Smith, hace que los precios suben o bajan y se logra el equilibrio. Pero parte de supuestos que son irreales. Porque parte de esto, de que son mercados de competencia perfecta que no existen. Y fíjense lo que es la locura, ¿no es cierto?, del poder para hacernos mirar una realidad. Nosotros, en general, como yo les decía, el 98% de la enseñanza de la economía se basa en estos mercados que no existen, para hacer todo el análisis y toda la deducción de cómo funciona una economía y una sociedad. Y a su vez también para hacer las políticas económicas, para actuar en los mercados en función de esta realidad. Entonces, elaboran todo un edificio teórico que parte de estas bases que no son reales. Entonces después, si los mercados no se comportan como decían ellos, si la realidad no se comporta, ¿no es cierto?, los mercados no se comportan como dicen estos teóricos, la culpa la tiene la realidad y no sus modelos, ¿no es cierto? Esa es culpa de la realidad que no se comporta con los modelos, pero entonces llegamos un poco a esto, a este esquema de que vimos la semana pasada para entender algunos conceptos y después dar el salto más para arriba, ¿no? Es decir, cómo funcionan los mercados y los. Esto lo hicimos a la base de, no me acuerdo qué ejemplo pusimos, qué era lo que fabricamos en la semana pasada. Ah, bicicleta. ¿Era vos la de fábrica de bicicleta? No. Ah, no, ella, claro. Leni. Claro, Leni tenía plata y quería sacar más plata. Claro. Y lo que pasa es que ella no es así. Pero lo que pasa es que le dan plata, la mandan al mercado y dice, esta es una regla de juego. Y bueno, ella tiene que actuar en función de eso, ¿no? Entonces, ella lo que hizo fue, tuvo que pasar por tres etapas, ¿no? La etapa de compra, porque con esa plata tendrá que ver si adquiere maquinaria, materia prima, insumos, parte de la bicicleta, lo que sea, contratar personal. Y después, a ese personal que contrate con todas esas cosas, en el proceso productivo dentro de su empresa, se pone a armar todas las piezas, prepara todo a armar y hace su bicicleta. Con el bien final, va de nuevo al mercado, pero ahora ya no va a vender, a buscar lo más barato como compradora. Ahora va a buscar vender lo más caro como vendedora, ¿no es cierto? ¿Cómo se nos ha transformado, Karen? Bueno, y bueno, eso es lo que está de un lado y del otro del mostrador. Claro. La marca depende, exacto. Así que bueno, se hizo muy competitiva y ganó. Entonces, en el ejemplo que nosotros vimos que cualquier empresa en económica chica, mediana, grande, lo que sea, siempre va a pasar, el empresario tiene que tener dinero, es decir, el capital inicial, va a pasar por estas tres etapas para hacer más dinero, que es el objetivo central, ¿no? Y con un conjunto de bienes intermedios, que ahí nosotros decíamos, le poníamos, por ejemplo, valor 100, esos bienes intermedios que compra ella, le da un nuevo valor y lo vende a 140. ¿Por qué? Porque toda esa parte diseminada, los insumos, lo que sea, cambiándole forma, le da una forma de mayor valor, y lo que compró en 100 lo vende en 140 a esos insumos. Que... Entonces, ¿qué significó lo que decíamos nosotros? Que ella, dentro de su empresa, generó riqueza por un valor determinado. ¿Por qué valor? Por la diferencia entre el precio final menos los bienes intermedios. O sea que la riqueza que generó ella con sus trabajadores es 40, la diferencia. Eso es lo que se llama valor agregado en la economía. El valor agregado, y cada una de las unidades económicas, las empresas que existen en una economía, hacen una partecita del valor agregado, una partecita de la riqueza global, que es lo que nosotros decimos, la economía genera una riqueza social, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vimos ahí, este esquema, este esquema no, lo que nos sirvió es para poder entender tres o cuatro cosas que después nos van a servir, ¿no es cierto? Por un lado, ¿cómo se genera la riqueza en una actividad económica? Se requiere en el aparato dentro de la actividad productiva. No es que ella vendió más caro y compró más barato y la diferencia es por su habilidad para vender. No, la diferencia es porque hubo un proceso productivo que le agregó más valor a lo que había adquirido. O sea que ahí adentro se generó la riqueza, adentro de su empresa. Ahora, hasta que no la vendió, no la vio a la riqueza monetariamente. Porque si no la vende, ella produce mercancía. Si no la vende, no se concreta. La riqueza se genera dentro de la actividad productiva y se concreta cuando la vende en el mercado. Para hacer nuevamente dinero, y gran parte de ese dinero después va a volver a invertirlo para ampliar la capacidad productiva, para producir más bicicleta y para seguir ganando y para liquidar a la competencia. Entonces, y quedar sola en el mercado. ¿Eh? Y cuando quede sola en el mercado, olvídate la libre competencia. Comprame a mí, si no, no tenía a quién vender, a quién comprar. ¿Está ahí, vamos? Ahí vamos. ¿Sí? Después viene la parte en que las hice tan buenas las bicicletas que duran demasiado. Muy bien, entonces, mirá vos. No, ¿Viste que venía con la piel de cordero? ¿Viste que en el primer encuentro piel de cordero? Mirá vos, ya no, es tremendo. Y ya no me compran más, entonces claro. Entonces contrató un ingeniero que le estudió bien para que la bicicleta te dure no más de un año y medio, y se empieza a desarmar. Y bueno, y así entonces empieza a renovar. Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Primero, cómo se genera la riqueza, cómo se concreta la riqueza. Pero que esa riqueza que se generó ahí adentro, esos 40, tiene que compartirla con los trabajadores que ella contrató. Entonces, nosotros no solamente vimos acá cómo se genera la riqueza en cualquier unidad económica, sino también cómo simultáneamente que se genera, se distribuye la riqueza entre el dueño de los medios de producción, el empresario y los trabajadores, ganancia y salario. Y la ganancia que obtenga ella, eso es lo que más le interesa. Que acá eso sea lo más grande posible. Entonces, para que eso sea grande, ¿el salario qué es para ella? Es un costo. Muchachos, yo los quiero mucho, pero son las reglas de juego. Yo tengo que ser competitivo, porque si yo no soy competitivo, encima se lo... Fíjense cómo les cuenta a los trabajadores. Miren, si yo no soy competitiva, yo voy a perder y voy a cerrar la fábrica y ustedes se van a quedar sin trabajo. No, si se la tiene bien. Entonces, ¿qué pasa? Ella... para hacerle un bien a sus trabajadores, tienen que tratar de pagarle lo menos posible. Fíjense qué relato. Te van a contratar a vos de Presidencia de la Nación para que... porque es tan hábil para el relato que la van a contratar. Entonces, para ella, como el salario es un costo, debe bajarlo. Porque si ella no los baja, no va a llegar a liquidar la competencia. Entonces tiene que quitarle cliente a la competencia, y una vez que ella quede sola, como ella dijo, después sí tengo para aumentar precio y seguir siendo competitiva. Entonces, acá nosotros vemos cómo en el proceso productivo se genera riqueza, recién se va a concretar si la vende, pero además se acuerdan que dijimos que otra cosa se generó en el proceso productivo además de la riqueza. Se generaron relaciones sociales, porque desde que ella tenía la platita ahí guardada, estaba ahí sin parada, sin hacer nada, ¿no es cierto? Hasta que se decidió y llegó acá, estableció un montón de relaciones que fueron cambiando la sociedad. Aparecen nuevas relaciones sociales. Son relaciones económicas, pero son relaciones de parte de la sociedad. O sea, la sociedad se va transformando, va cambiando sobre lo que hace cada una de las miles y miles de unidades productivas. Es decir, que la actividad económica son relaciones sociales. Lo que pasa es que son relaciones sociales, lamentablemente, que... parten de la competencia, no son relaciones de solidaridad, sino relaciones para competir. Y solo ir mejor. Esto es lo que vimos hasta acá. Entonces nosotros decíamos que el empresario lo que quiere es que sea lo máximo posible esa ganancia y después que lo venda en el mercado. Y acá ya vamos a ver cómo, ¿se acuerdan que le decíamos? Esto es para verlo más adelante, pero como para después lo recordemos, que en estas cuestiones de que la ganancia se genere acá, pero después se concrete en la venta, si no pasa eso, si ella de pronto no obtiene ganancia acá, ¿qué va a pasar? Y no va a invertir ahí. ¿Por qué va a invertir si no van a? Y si no vende, se funde. Entonces, cuando eso sucede para el conjunto o para un sector mayoritario de los empresarios que existen en un determinado sistema, si la ganancia acá no crece o no se concreta, crisis del sistema. Crisis, porque y porque el sistema se mueve sobre la base de que todos buscan la máxima ganancia. Si de pronto el sistema no da señales de que hay posibilidades de obtener más ganancia, los que van a invertir dicen, no, ¿para qué voy a comprar más máquinas y ampliar la producción si yo no voy a tener ganancia? Si cada vez me sale más caro el costo laboral, lo que sea. Y si no hay inversión, no hay producción. ¿Y quién decide la inversión en el capitalismo? Decide el capitalista, el empresario. Entonces, este sistema necesita de que haya permanentemente posibilidades de ganancia para el conjunto, para el sector importante de los empresarios, porque así funciona el sistema. Entonces, cuando no hay posibilidades de ganancia, puede ser que ganó mucho porque le pagó poco a los trabajadores, pero después fue al mercado y no vendió, ahí se desploma todo. Ahí se producen las crisis fuertes del sistema. Crisis por caída de la tasa de ganancia o crisis por no poder vender, lo que se llama crisis de sobreproducción. Que pueden ser factibles, son crisis que se dan cada cierto tiempo. En el siglo XX, a nivel mundial, se dieron dos grandes crisis, la crisis de los años 30 y la crisis de los años 70, que tiene que ver con una de estas dos cosas. La crisis de los años 30 fue una crisis de sobreproducción, donde de pronto había capacidad para producir 100 veces más, pero no había mercado. Entonces se empezaron las inversiones se retrajeron. Entonces si se invierte menos, sobran personal, y si sobra personal, menos gente que va a consumir porque no gana, y menos venta, y menos inversión. Entonces, una crisis de sobreproducción que de pronto presentaba, ¿no es cierto?, en cada de los países capitalistas, millones de desempleados y fábrica parada, pero no había caso. Y por favor, ¿volver a explicar la caída de la tasa de ganancia y cómo se produce? La caída de la tasa de ganancia puede darse por distintas circunstancias. Pero en general es cuando, para poder ser más competitivo, está muy ligado. Yo le voy a hacer una cosa, nada más que una primera aproximación, porque después vamos a ver, con más elementos vamos a ver lo mejor, ¿no es cierto? La caída de la tasa de ganancia para el conjunto, porque esto, si esto fuera para una sola, no define la realidad de un sistema, ¿no es cierto? Digo, para el conjunto o para un sector importante de los empresarios, que son los que definen que van a invertir para ganar, en la medida, digamos, para aumentar la ganancia, lo que necesita es aumentar la productividad de la mano de obra, ¿sí? Y la aumentar la productividad tiene que ver con la innovación, con la incorporación de tecnología. Si de pronto tenemos toda la misma tecnología y tenemos una tasa de ganancia media, ¿sí? Tenemos tecnología similar, tenemos tasa de ganancia media. ¿Cuál es la ventaja que tiene el empresario si incorpora una tecnología que hace que aumente sustancialmente la productividad del trabajo y, por supuesto, eso le hace aumentar la ganancia? En relación al resto que tiene la tecnología trazada, ¿sí? Eso hace que aumente la tasa de ganancia, ¿no? Ahora, en la medida que otros empiezan a hacer la misma incorporación de tecnología, ya le van, exactamente, para hacerlo en términos mucho más gráficos, en cuanto a las ventajas tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El empresario el conjunto del empresario se ve obligado a invertir mucho más, pero ya no logra la misma ganancia que obtenía al principio cuando hizo la innovación tecnológica en relación al conjunto. Entonces, en los momentos en que se produce la innovación tecnológica se dan unos saltos en la productividad del trabajo y en la ganancia. del empresario. Pero esa innovación tecnológica, en el largo plazo, se va perdiendo fuerza, se va agotando. Entonces, ahí es donde la ganancia ya no crece tanto en relación a lo que fue la etapa inicial. Entonces, lo que uno ve en el desarrollo, esto es de una forma muy... Digamos, estamos salteando un montón de cosas, pero para ver... lo que ve en el capitalismo es que la oleada de innovaciones tecnológicas que se producen cada cierto tiempo y están vinculadas a la necesidad que tiene el capitalismo en su conjunto de dar ese salto en la productividad. Y en ese momento es donde se producen los periodos expansivos, porque el capitalismo funciona de manera cíclica, con etapas o periodos prolongados de expansión y etapas donde se produce una crisis. La crisis es un momento donde se produce una transformaciones profundas que van a generar de nuevo las posibilidades de volver a expandirse hasta que llegue una nueva crisis. Entonces, lo que se ha estudiado es que justamente las oleadas tecnológicas, que la incorporación de tecnología en el capitalismo no es un periodo que se da siempre parejo y paralelo y permanente a lo largo del plazo, sino que se da, como se dice, por oleada. Hay periodos donde, como la primera revolución industrial, como la segunda revolución industrial en la década del 80 del siglo XIX, como lo que fue ahora lo que se llama la tercera revolución industrial en la década del 80, más o menos del siglo XX en adelante, que fue una oleada de innovaciones tecnológicas que tiene que ver con eso, que la tasa de ganancia ya no crecía tanto porque no crecía tanto la productividad del trabajo. Entonces, ¿la productividad del trabajo cuánto crece? Cuando se incorporan nuevas tecnologías. Como para dar un ejemplo, estamos saltando un montón y capaz que nos perdemos en esto. Un aumento de la productividad del trabajo significa que un montón de empresas que hasta los 80, los 90 necesitaban 5.000 trabajadores, de golpe tenés todo automatizado, ¿no es cierto? Con la fábrica robotizada, tenés 3 trabajadores que producen mucho más, manejando simplemente la sala de computación, con todo lo robotizado, que 5.000 trabajadores. Entonces, la productividad del trabajo de esos trabajadores es... el aumento de la productividad es fenomenal. Es decir, requiere las condiciones. Entonces, eso va a dar un salto enorme en la productividad del trabajo. Pero... lo que pasa es que ya nos fuimos muy de lejos. Yo quiero ir de temas muy simples a... La tasa significa que hay un aumento... la cantidad, porque vamos a suponer... La ganancia en sí. Tienes razón la pregunta que vos hacés. Cuando vos, vamos a suponer, vos decís, yo voy a invertir 10.000 y gano 100. Ella invierte 50.000 y gana 100. Él invierte 100.000 y gana 100. Vos decís, bueno, la ganancia, todos ganan lo mismo, ganan 100. No, ganan 100 en términos absolutos, en la cantidad, pero no en relación a lo que invirtieron. Entonces, la relación entre lo que vos ganás, pero con lo que invertiste, es lo que se llama tasa de ganancia. Bueno. Lo que se busca siempre es la mayor tasa de ganancia. Claro, porque decir, porque las empresas siempre quieren es la mayor que esa tasa de ganancia con respecto vaya a aumentando. Claro, vaya aumentando. Siga creciendo. Exacto, exactamente. Ese es el objetivo del sistema. Pero, digamos, no porque sí, sino porque va a haber otra... para ser más competitivo. Entonces... no importa si los 5.000 trabajadores se quedan en general. No, al contrario. Para el sistema... Claro. La compañía a veces se horroriza, pero es la lógica del sistema. Claro, estamos en el 50 minutos, ¿no? Digo por las dudas porque me parece que Miguel cambia el cassette. No, pues yo estoy haciendo, ¿cómo es que se dice cuando pasan la música y vos haces como que cantás? ¿Cómo es este? Playback. Yo estoy haciendo playback. Me está por acabar el cassette y no viene Miguel ahora. Entonces ahí no solamente incide el lo del mercado. Fíjense la naturaleza humana, porque si yo voy a dejar un montón de gente sin trabajo o destruir el medio ambiente, no es solamente lo que define el mercado. Pero es que la competencia, es que el 80% actúa en función de las reglas de juego. Pero es así, la vos te llegás así, escúchame, mira, cuando vos tenés una pero para, sí, es destructiva. Tiene tanto dinero,

Pero las reglas del juego son así. Sobrevive el más fuerte, el más competitivo. ¡Ah, qué lindo! Pero esas son las reglas del juego. Entonces es una utopía, un delirio creer que la solución a todo lo que queda de marginalidad por la incorporación de tecnología que deja gente afuera de trabajadores, no pueden trabajar en relación de dependencia, entonces démosle un pequeño capital y capacitación para que vayan a competir. En este mercado no tienen. Lo único que vos le podés generar es la ilusión. Alguno, según la etapa del ciclo que uno analice, porque cuando hay una etapa de crecimiento muy alta, el agua alcanza para más la sobrevivencia. Pero pueden la crisis y queda el tendal impresionante, porque no pueden. Entonces uno, y la propia cultura, ¿no es cierto?, le hace decir, bueno, si vos pediste todo porque sos incapaz, porque no fuiste en cambio, mirá Bill Gates, que con, qué sé yo, en taller y con nada más que en el garaje de la casa, todo lo que hizo, ¿no es cierto? Entonces, si no lo hiciste porque sos un pago, un haragán, un incapaz o lo que sea, ¿no? Pero es que este sistema no induce a pensar en el largo plazo o en el conjunto. Este sistema induce a que vos te comportes en función de tu interés exclusivo y en el corto plazo. Entonces, el PBI, que es la medida que se utiliza para saber cuánto se produce en el conjunto, es para medir cómo crece una economía. Pero ¿qué es el crecimiento en una economía capitalista? El crecimiento en una economía capitalista es que cada vez se produce mayor cantidad de bienes y servicios, cada vez se le saca más recursos a la naturaleza y se tira más desecho. Entonces, lo que nosotros vemos en la economía convencional es que siempre la economía convencional lo que analiza, cuando se habla de macroeconomía, es que se dice, bueno, la macroeconomía tiene que ver cómo funciona un sistema económico en su conjunto. Y la macroeconomía, ¿qué objetivos tiene el sistema económico? Y el sistema económico objetivo es lograr, primero, mayor crecimiento. Después dicen, sí, también más empleo y qué sé yo. Pero lo más importante es crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Porque si hay crecimiento, va a haber empleo y no va a haber pobreza. Entonces, cuando nosotros tenemos desempleo y pobreza generada por el crecimiento capitalista, la forma que dicen ellos de solucionarla, ¿cómo es? Con más crecimiento. Como que trabaja sobre la base de ocultar en lugar de mostrar. ¿Por qué? Porque así como ellos decían que los mercados son de competencia perfecta y todo el análisis matemático, lógico, infernal que hacen con la fórmula y todo eso, para demostrar cómo funciona el mercado de competencia perfecta, pero en realidad, la realidad es otra. Acá en la macro, esa es la micro, ¿no es cierto? En la macroeconomía, ellos lo que plantean es, bueno, cómo tiene que crecer una economía, entonces para que haya crecimiento tiene que haber mayor producción, pero tiene que haber inversión. Entonces la inversión, en función de que las condiciones para que invertir, ¿qué tiene que haber? ¿Para que haya inversión? Para que el conjunto de los empresarios inviertan. Y bueno, la política económica tiene que garantizar que haya perspectiva de qué? De ganancia, porque si lo que tienen que decidir la inversión son los empresarios y su inversión la deciden en función de que haya ganancia, obviamente la política económica tiene que garantizar más ganancia. Y así, si hay más ganancia, va a haber más inversión. Y si hay más inversión, como dicen ellos, la economía va a crecer, va a haber más empleo, va a haber más bienes y servicios y no va a haber pobres y vamos a ser todos felices. Claro, exactamente. No, si se vino preparada para todo, para la macro, para la micro. Entonces acá lo que vemos, dos o tres cositas. Más inversión no necesariamente es más empleo. No, por supuesto. No, no, vale. Uno puede invertir en muchas hectáreas de cambio, no, porque claro, porque justamente el capitalismo, para generar más ganancia, tiende a utilizar más tecnología, ¿sí? Para ser más productiva la mano de obra. Entonces, como vos decís, ahora, es obvio que si hay un gran crecimiento, como la reactivación que hubo en Argentina, ¿no es cierto?, desde el 2000, fin del 2002 hasta el 2011 más o menos, obviamente que había muchos sectores que estaban parados y que eso generó más empleo. Pero no necesariamente, también después tenemos que ver eso, ¿no? ¿Qué tipo de empleo se generó y bueno, en qué condiciones y por qué también? Porque además de que el crecimiento se mide con ese indicador que se llama Producto Bruto Interno, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Es la suma de todo de ese valor agregado que vimos ahí que hizo ella. Bueno, es la suma de todos los valores agregados de todas las empresas que existen en la economía. Eso es producto, o producto se le llama también. O sea, el conjunto, si en economía se llama conjunto de bienes y servicios finales que se generan a lo largo de un periodo, que puede ser un año o lo que sea, medido en dinero. Es decir, que uno dice, bueno, Macanudo, el producto bruto de este año fue, supongamos, 10 millones. El año que viene fueron 12. Ah, qué bueno, quiere decir que aumentó un 20%. Entonces, ¿el PBI qué te dice? Te da, en términos monetarios, el total de la producción. Pero te dice algunas cosas, pero es mucho más lo que no te dice. Porque eso te dice que, en su conjunto, en valor monetario, cada vez se generó mayor cantidad de bienes y servicios. Pero no te dice qué bienes y servicios se generaron. Y no te dice cómo se distribuyeron. Y no te dice qué se destruyó para generar eso. Porque en la economía convencional, así como a nivel de empresario, la contabilidad incorpora aquellas cosas que tienen valor en el mercado. O sea, por ejemplo, los costos. Yo, ¿qué costos pongo cuando yo produzco como empresario? Y los costos que tuve que asumir y pagar. Claro, pero si yo, por ejemplo, contaminé un río y nadie se dio cuenta y nadie me dijo nada, eso para mí no es costo. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya empieza a distorsionar, porque después a nivel global, ¿cómo se saca el valor agregado, o sea, el producto? Y el precio final menos todos los insumos que utilizó ella. Si ella vendió las bicicletas terminadas en 140 y compró bienes intermedios, parte y todo insumo, en 100, quiere decir que su valor agregado o su producto es de 40, la diferencia. ¿Sí? De ella. El de ella, pero el producto social... El de suma de todo. El de ella más otro, más todo. No, porque si no, si vos... A menos que pertenezca a un ejercicio anterior, pero si pertenece... No, porque el insumo... El insumo ya es, a los efectos del cálculo, si nosotros sumáramos el precio final de la bicicleta completo, como que esa fue la riqueza que generó ella, pero a su vez lo que fabricaron la rueda y los pedales también suman ellos, entonces estamos sumando varias veces. Entonces una forma de cálculo para no superponer, es como si nosotros hacemos toda la cadena, ¿no es cierto? Vamos a suponer que vendió el pan, vendió en 100. Quiere decir que el precio de 100 del pan, ¿eso es la riqueza que generó? ¿Todo eso lo generó solo la panadería? No, porque compró harina que ya había sido riqueza generada por el molino, que a su vez había comprado trigo y había sido riqueza. Entonces, a los efectos de saber la parte que le toca a cada uno de riqueza, pues si no estarían sumando más de una vez el mismo bien. Pero, ajá. Ahí, en ese esquema, ¿cuánto decís vos que es el producto bruto? No, esto es una actividad sola. En esta actividad sola, por eso digo, en la actividad sola es lo que se llama el valor agregado. El producto equivale a valor agregado. O sea, el valor agregado es lo nuevo que apareció acá. De estos 140, 100 ya existían. ¿Cuál fue lo nuevo? Los 40 que le quedaron acá adentro. Entonces, esto es valor agregado. Y la suma del valor agregado por ella, por otro, suma lo que se llama el valor agregado global de la sociedad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos o no? No, para mí el valor agregado es la suma total de los bienes. No, pero es que esto es por convención, esto no es por, digamos, es que si yo dijera qué política fiscal y dijera no, la política fiscal tiene que ver con el tipo de cambio, no, por convención, la política fiscal tiene que ver con gasto e ingreso del Estado. Valor agregado es el precio final del bien menos los insumos. Ese es el valor agregado. A su vez, el valor agregado por el que le vendió la rueda es el precio final de la rueda menos los insumos que tuvo que comprar. Entonces, cada uno hace una partecita del valor agregado. Entonces, sumando el valor agregado que hace cada uno, hace el valor agregado global de toda la, sociedad. ¿Un valor agregado allá en el insumo? Claro, sí. Pero es que, a su vez... Claro, porque acá yo solamente pongo el valor agregado de esto. A su vez, la empresa que hicieron cada uno de estos tiene su valor agregado también. ¿Sí? Entonces, todo sumando el valor agregado de toda y cada una de las empresas que existen, o da sea, el valor agregado global. 40. ¿Cómo? Está el valor agregado de aquellos. Que a su vez se cuenta el valor agregado que hizo cada uno. Por eso, ¿sí? Yo cuando digo valor agregado global del sistema, estoy sumando el valor agregado de cada una de las empresas que participaron, que intervienen, que integran ese sistema. Pero por convención es así, ¿no es cierto? Sí, vuelvo a decir, no puede ser 40 porque allá hay valor agregado. Pero 40 es el valor agregado de esta. De de esta empresa. Sí, de esa, pero acá hay valor agregado de otras empresas. Por eso. Que las declara por separado. Claro, claro, cada una hace su propio valor agregado. No, porque vos, en el precio final estás incorporando varias veces el insumo que utilizaron otro y que ya lo tenés contado. Es decir, por convención, vamos a suponer que tomamos el sector de trigo, ¿sí? ¿Cuánto es la producción de trigo, supongamos, de una campaña, de un año? Bueno, es tanto. Bueno, la producción final de trigo es lo que vendió el productor de trigo, eso. Ahora, eso no lo generó, eso no es riqueza generada por el productor de trigo. ¿Por qué? Porque también que compró semilla, que ya era valor agregado y tiene que restarla, porque compró insumo, porque compró combustible. Entonces, para saber la riqueza que generó el productor de trigo es el valor del trigo menos los insumos que utilizó. Así se calcula el valor agregado. Se calcula en términos de una empresa, sí, y así se calcula inclusive hasta impositivamente cuando tiene que saber cuánto tiene que pagar de valor agregado una empresa. ¿Sí? El valor agregado de lo que vende menos lo que pagó es la diferencia, que es lo que es el valor agregado de ese sector. Entonces, si uno quiere saber cuál es el valor agregado de toda la economía, suma los valores agregados de cada una de las empresas que integran esa economía. Es una forma de calcular. Ahora, es por convención. Lo que se llama valor agregado es la nueva riqueza que se genera, dicho en términos más simples. Es decir, que hasta que ella no le dio forma a lo que compró de 100 de insumo, lo que existía hasta ahí era 100 de riqueza, ya existía. Lo nuevo es cuando ella le da otro valor y lo vende a 140. Entonces, lo nuevo son los 40, que es el valor que ella le dio. Eso se llama valor agregado. Eso se le llama valor agregado, pero le llaman por convención, ¿no es cierto? Le pudiera haber puesto, no sé, gato, perro, pero le llaman valor agregado. Entonces, esa riqueza nueva que se llama valor agregado en economía y que genera cada una de las unidades, si sumamos lo que genera de nuevo cada uno de la empresa al cabo de un periodo, generan un valor agregado global de toda la economía. A eso se le llama, por convención, se le llama producto, y la forma en que se distribuye eso monetariamente se llama ingreso. Pero se llama por convención. O sea que en economía nosotros tenemos dos cosas. Tenemos cosas que son conceptos que, digamos, todos lo usan y tienen el mismo significado, porque si no, no se podrían poner de acuerdo. Cuando decimos balance de pago, balance de pago. Cuando decimos balanza comercial, sabemos qué es la diferencia entre... Es concepto. Ahora, después está qué interpretación y cómo se utilizan y cómo se analizan esos conceptos en el contexto. Entonces yo, acá, digo, bueno, eso es valor agregado. Ahora, ¿qué interpretación le da la economía convencional al valor agregado? Y para la economía convencional, eso sumado todo, da un número que es lo más importante del mundo. Pero, cuando nosotros calculamos eso, 40 se genera de valor. Claro, pero no está diciendo cómo se distribuyó, por ejemplo. Pero sí, lo que vos quieras. Lo que no hay acá, por eso le digo, ¿cómo se calcula el producto? Se calcula sumando así. Pero, ¿qué pasa? Acá, si nosotros sumamos los 40 de ellos, probablemente supongamos da 100 millones de un sistema. Está bien, pero esos 100 millones que se agregó y a lo mejor el año siguiente 120, no te dicen, por ejemplo, cómo se distribuyó. Por ejemplo, no te dice cuánto se destruyó. Tampoco. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que si eso hubiera sido una empresa que fabrica, que produce, como decíamos, que ponen algún otro ejemplo, que produce petróleo, o una empresa pesquera, o una empresa minera, le pone el precio final del, supongamos, del pescado que vendió, y en los insumos pone, y bueno, si a lo mejor si gastó combustible en la lancha, pero no va el precio de los peces que sacó del río, porque no los pagó. Entonces, por eso yo me detuve acá en el cálculo a nivel micro, para que después... Entonces, claro, entonces eso no es un costo, ni para ella como pescadora, ni para el sistema. Por eso es que el PBI esconde todo lo que se destruye y que no se toma como costo a nivel de una empresa. Una petrolera saca el petróleo de su suelo, lo vende a la refinadora, ¿no es cierto?, o a la que transporta. Entonces el precio de venta menos los insumos que utilizó, pero no pone el costo del petróleo que sacó. ¿Cuánto sale reponer eso? ¿Cuánto va a llevar que se reponga eso? miles de años, millones de años. Y bueno, el costo es incalculable. Si nosotros le pusiéramos realmente el costo, sería todo negativo. Yo simplemente con esto les quiero decir para que después veamos cómo a nivel de las cuentas nacionales, del PBI y de toda la publicidad, cuando dice, sí, el PBI creció, sí, Macanudo creció, pero un engaño. Porque cuando creció sobre la base de que nosotros aumentamos muchísimo la producción de petróleo y gas, y encima era gran parte era para exportación, nosotros estábamos todos contentos. Digamos, no, yo no, por supuesto, pero digamos, los que daban esa cifra decían, creció el PBI porque creció la producción de petróleo y de gas para exportación. Sí, Macanudo, pero vos te olvidás, ¿no? De que eso no es producción, eso es extracción. Y no renovable. No renovable. Entonces, ¿qué pasa? Ese indicador te lleva a conclusiones absolutamente equivocadas, falsas, a un espejismo de que vos creíste que estaba todo bien, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se empezaron a caer la reserva. Entonces, cuando se empezaron a caer la reserva, un frío fuerte, un calor fuerte, y chao, crisis del sistema energético. Pero ¿y cómo? Si estaba todo bien, si crecía el PBI. Ah, crecía el PBI porque vos solamente lo único que contaba era, pero no contá lo que estás sacando. Y cuando se destruyeron las riquezas hortícolas en el río o en el mar argentino, ah, no, yo sacaba, yo cuento solamente lo que, si eso yo no lo pago, lo que se quede. Ah, y cuando destruir y cuando estás contaminando el agua. Ah, no, no, eso no. Entonces, el PBI es un indicador que más se usa, ¿no es cierto?, para medir crecimiento, y es el que más se abusa en el sentido de decir, mira, crecimos. Sí, pero es más lo que oculta que lo que muestra. Claro, genera, ¿no es cierto?, la idea de que está todo bien porque se olvidan muchas cosas. Por ejemplo, se olvida de la distribución. Nada más de la distribución. Entonces Brasil, que es un ejemplo típico de una economía que tuvo durante 50 años un crecimiento fenomenal. ¿Cuál? Brasil. Un crecimiento fenomenal, pero tenía el 70% de la población que estaba fuera de ese crecimiento. Pero eso no lo mide el PBI, porque el crecimiento se concentraba y la riqueza se concentraba muy poco. Entonces el PBI mide crecimiento. El crecimiento que se genera mayor producción y mayor capacidad productiva y mayor producción. Pero eso, para algunos economistas, es la clave. Desde mi perspectiva, como yo le decía, yo lo que miro es otra cosa, esa clave lo que hace es esconder la realidad. En lugar de mostrar, oculta y genera un espejismo que es hasta suicida en términos de sociedad. ¿Por qué? Y porque, no, pero si ahí se crece el PBI. Y no le entran las balas, ¿viste? Vos le decís, pero ¿qué me importa que crezca el PBI? Lo que importa es, primero, cómo se distribuye, segundo, a costa de qué se hace, cuál es la... Ah, bueno, pero si ya entra otra cosa, ya... Entonces es muy fácil ver cómo, hasta dónde llega la supuesta ciencia de los economistas serios del establishment, ¿no es cierto? Que se basan, primero, en los mercados de competencia perfecta para explicar los precios, y se basan en esta ficción del PBI para explicar que una economía funciona, anda bien. Anda bien para algunos. Anda bien para alguno, pero lo que no me dice es que se anda bien para todo. Porque no está hecho para medir eso. Está hecho para medir que crezca. Y lo que pasa es que el sistema capitalista necesita crecer, crecer y crecer. ¿Por qué? Porque si ella cada vez va a producir más, para ser más competitivo e invertir más, necesita que haya cada vez más mercado. Y donde no crezcan los mercados, no crece la economía. Y el capitalismo es como alguien cuando anda en bicicleta, no puedes quedarte parado así con la bicicleta. Tenés que andar y andar y no puedes parar. El capitalismo no puede parar, tiene que crecer. Y ahí entonces genera dos grandes males esta dinámica de este sistema. Un mal social, que es la marginalidad, la exclusión, la pobreza, las desigualdades sociales, y el otro mal que es ambiental, que es la destrucción. Pero porque no está hecho para mejorar las condiciones sociales y para mantener la sustentabilidad del ambiente. No está hecho para eso. Está hecho para producir y ganar. Pero en cualquier sistema habría que tener en su operación un excedente económico, porque si no, los bienes de capital, por ejemplo, se van desgastando y llega un momento en que no existen más y que no se ve más producción y la gente se muere de hambre. Claro, pero yo no estoy hablando de que se reponga capital. El capital destruido. Yo lo que estoy hablando es de otra dinámica, que acá el objetivo de la economía capitalista no es reponer el capital destruido. El objetivo es obtener la máxima ganancia, meter la máxima producción, la mayor inversión para mantener más ganancia, más producción y más crecimiento y más riqueza. No es mantener las condiciones de un sistema productivo, sino que al contrario, como decía ella hace un rato, en su fábrica de bicicleta, Ella lo que va a tratar es que se destruya todo para producir más, para ganar más, que se destruya lo que se vende. Entonces, yo lo iba solamente a destacar el hecho de que no se puede obtener de la producción únicamente su costo en ningún sistema, porque si solamente se obtiene su costo, no hay reproducción. Pero, digamos, yo creo dos cosas. Primero, que dentro del costo debe estar el costo de reposición de lo que se utiliza, primero. Y segundo, que yo no conozco a nadie que se plantee un sistema de que se autodestruya también su capacidad productiva. Yo simplemente estoy diciendo cuál es la dinámica del sistema capitalista, que termina, en última instancia, termina destruyendo mucho más rápido que aún un sistema que no contemple la reposición de los equipos. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo en términos, yo creo que se los comenté el primer día, nosotros somos 7.000 millones viviendo en el planeta y, salvo un, uno o dos puntitos excepcionales del planeta Tierra, todos estamos, estamos organizados en una sociedad capitalista. Capitalismo es la que regula las relaciones humanas en la Tierra. Bueno, somos 7.000 millones, 7.000 y chirorita porque empezamos hace algunos meses a superar los 7.000 millones. 4.000 millones viven en la pobreza estructural. Es decir, que el capitalismo lo que le da a la gran mayoría de la humanidad este sistema es pobreza, destrucción social. 1.000 millones que pasan hambre todos los días, según el criterio que tomemos, pueden ser 1.800 millones que pasan hambre y entre 35, 40, 50 mil personas que se mueren por día de hambre. Por día, una ciudad desaparece por día de hambre. Y a su vez, este sistema ha generado ya un proceso de destrucción del planeta que hemos superado entre un 40 y un 50% de las posibilidades que tiene el planeta de reponer lo que nosotros estamos sacando y de procesar lo que estamos tirando. Es decir, que si nosotros, en términos de muy corto plazo, en términos históricos, no bajamos ese nivel de depredación, nosotros ya no tenemos remedio, ya estamos condenados. Ese es el sistema capitalista. Entonces, el sistema capitalista es eso, es que desde el punto de vista de los males sociales, genera cada vez más males sociales y no lo corrige con más crecimiento. Más crecimiento es más crecimiento desigual y concentrado. Y destrucción de la naturaleza y no la corrige con más crecimiento, porque lo destruye. Por más que incorpore tecnología que dice que es más ahorradora de energía, de lo que sea. Entonces, esa es la lógica, pero esa es la lógica natural de esta dinámica que nosotros vemos. Es decir, naturalmente lleva eso, porque las reglas de juego hacen de que yo busco desesperadamente ganar para producir, para ganar, para ser competitivo, para ganar, para producir. Ahora, yo no digo, yo no dije en ningún momento que entonces no hay que producir y hay que quedarse todo cruz de brazos, no. No, porque no es la alternativa. Es decir, bueno, como no, como el crecimiento capitalista que es producción y destruye, hace mal, entonces nosotros tenemos que darnos cruzado de brazos y no producimos más nada. No, yo no digo. No, digamos, no, digo que quiero aclarar porque a lo mejor, no sé, el énfasis que pongo en explicar el capitalismo puede quedar, puede haber quedado, ¿no es cierto?, esa idea de que entonces no, no se. No se repone, no, no, no, al contrario, lo que no repone es el capitalismo, no repone porque no tiene que, tiene que contabilizarlo. ¿Sí estamos ya? ¿Estamos qué? ¿Qué ya se quiere venir? Bueno, corto. No, bueno, estamos tratando de. Bueno, no tanto, se corta. Apareció el sol de noche, sol de noche. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar